estás brindándome tu mano, sonriéndole a la vida, y contagiándome con tu belleza, mi ternura. Dulces rostros y bellos escritos hacen que mi vida sea poesía solo con recuerdos. Eres día y noche la que inspira. Se hace corto, pero un gesto tuyo hace la eternidad. Tú combinas lo que me hace falta para convertir la vida en un cuento de hadas y usar la imaginación. Eres día y noche la que inspira. Porque me invade la emoción y se me exalta el corazón a la eternidad.